Si yo pudiera saber lo que tú piensas, mirar donde tú miras, soñar como tú sueñas, saber qué sientes y oír el río. Quizás después volverás a recordar. Hoy solo quiero olvidar y alejarme de ti. Para que ya no te acuerdes de mí.